bonita, que te quiero ver bailar. Éntrale, negra bonita, que te quiero ver bailar. Esta linda chilenita que te vengo a dedicar, pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Pero ándale, preciosa, cachetes color de rosa. Y esto va para el tejuano, gran amigo. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñen a matar, porque sé cómo se mata. Y en el agua se el azar, sin que se moje la riata. Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Pero ándale, preciosa, cachetes color de rosa. Mi padre fue gavilán y yo nací picostico. Mi padre fue gavilán y yo nací picostico. Soy como el tarrantantán, donde quiera meto el pico. La polla que a mí me gusta, yo le echo la la y la piso. Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Pero ándale, preciosa, cachetes color de rosa. ¡Ay! ¡Ay! Y hasta el F de parte del michoacano, Eric Ávila. Cierto que echo mis habladas, pero sostenes me llamo. Cierto que echo mis habladas, pero sostenes me llamo. Y no hay arma respetada entre todos mis paisanos que un machete entre mis manos. Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Pero ándale, preciosa, cachete